Lister, vecino de San Martín de los Andes, que apareció incluso con agenda propia y esas Esa. cosas. Buen día, Bubi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por el Pero rato. No, por está favor. bárbaro. Esto lo hacemos entre todos. Y justamente veníamos hablando con varias cosas. Uno de los acontecimientos que hubo político. Sí, si se quiere, políticos institucionales, tiene que ver con algo muy importante que pasó sin tanta alharaca, sin darle la importancia de algo que vos habías hablado la última vez que viniste, que tenía que ver con esto del Comité Binacional WAUM. Teniendo en cuenta que la única cuenca compartida entre Argentina y Chile es la de el Lácar WAUM, ¿no? Así es. Y bueno, hay algo de larga data que se viene trabajando y el fin de semana, de hecho yo el sábado vi que había un acto en la plaza cantando canciones de Illapu, una cosa rarísima para algunos Bailando, coreando bailando cueca. un poco de todo, un poco de todo, cosa que está bueno, ¿no? Vos decís, che, está buena la integración, pero ¿cómo vos no te enteraste? Y si antes se bailaba cueca en San Martín y no llamaba la atención a nadie. ¿Viste qué loco eso? Las enramadas. Sí, no, no, mira, yo, No te enojes. no, el viernes pasado yo venía a charlar contigo y resulta que no pude hacerlo porque era el homenaje A don Jaime a de Don Nevares. Jaime y estaban hablando con un cura y bueno. Y me pareció que era mucho más importante que las cosas que podía decir yo en ese momento. Pero resulta que vino muy bien porque salgo de acá medio frustradito y en la calle me encuentro con una camioneta, una de Valdivia, una de Panguipulli. Yo Panguipulli. también la vi, sí. Y me dije que algo está pasando acá porque esto no es casualidad. Entonces paro a uno de ellos, converso y me dice, no, si en este momento se está llevando a cabo. Esto era viernes. Se está llevando a cabo una muy importante reunión en la municipalidad. Y yo me dije, muy importante. Y me fui a la municipalidad. Me encontré con una cantidad de gente pocas veces, poco habitual, pero en su mayoría eran chilenos. Es más, cuando se arma la mesa ya para empezar, porque caí justo cuando empezaba. Así que me acredité, porque tengo títulos como para acreditarme, soy miembro fundador del Comité UAUM. Y claro, yo estaba muy sorprendido, porque precisamente por mis años de Comité UAUM, no estar enterado de este tipo de cosas. Y después de que desde el año pasado le estoy pidiendo a nuestros concejales, a mis concejales, a los peronistas, de que Que traten de ver, activen. que activen, por qué diablo lo mataron al Comité UAUM. Entonces, bueno, parece que se hizo una ordenanza en diciembre, pero todavía, medio año después, todavía no nos han convocado como si fuéramos tanto y tan dispersos, ¿no? Bueno, bastante absurdo todo. A mí lo que me dio una rabia, una impotencia, es el hecho de que hayamos tenido. Yo nunca vi. Porque aquí tengo los datos, además, está todo escrito acá. Nunca vi tantos personajes importantes del otro lado, o sea, de Chile, alcaldes, concejales, asesores, consejeros. El gobernador vino. De la Vino región de los el lagos. gobernador de la región de los Lagos. Hace rato que no tenemos visita de tal importancia. Pero ¿cómo viene todo esto? Ellos en 2 semanas, parece que el gobernador le dijo a uno de sus secretarios con quien hablé, le dio 2 semanas para armar este evento. Está bien. De este lado, muy poca importancia tiene para el MPN, para los funcionarios actuales. El paso UAUM no existe. No va con los intereses del MPN, no va en su ideario, no existe. Si existiera, no estaría, por ejemplo, el camino como está. Entre otras cosas. Entonces, yo pregunto, y ojalá haya algún, si hay algún vecino que le interesa el tema, está está pendiente de esta charla. Sería interesante ver si nos empezamos a mover un poquitito en este tema, porque no es solo vergonzoso. Acá hay como hasta mala leche, ¿entendés? Porque vergonzoso es una cosa, se nos pueden escapar detalles, qué sé yo. Pero el no haber interpretado la importancia del evento y haberle puesto al evento las personas, acorde, el conocimiento, ¿no? La vocación, la voluntad de un montón de gente que hay en San Martín que tendría que haber estado allí, a mí me da vergüenza, y así se lo hice saber al gobernador chileno. Le hice saber que de parte de un pedazo de sanmartinenses hay una enorme vergüenza y una enorme frustración por la mala leche que puso el gobierno actual en este evento. Ahora, teniendo en cuenta, por ejemplo, ¿no?, la importancia que tiene que ver desde todo punto de vista un paso que ande, ¿no?, un paso que funcione y demás, no es raro que no se le dé pelota, porque digo, por ejemplo, ahora la cantidad de vecinos chilenos que vienen a comprar cosas, no importa, digo, tiene una importancia económica, estamos hablando de todo lo que se mueve el comercio y demás, digo, como que a nadie le da bolilla, o es como que se lo desoye por algo, ¿eh? Eso es lo que yo no termino de entender, y creo que vos también estás medio perdido. Pero por supuesto. Porque no hay razón, porque vos decís, mirá, en una época de crisis económica de este lado, que viene un montón de turistas, que vienen con dinero, que digo, no te viene mal. ¿Pero qué te parece? Además, viste, insisto, hay que mirar la lista de los que estuvieron, de los que vinieron del otro lado, para tener idea de con lo que tendrías que haberlo confrontado vos aquí. Es claro. Decir, por lo menos todos los concejales, por lo menos mucha gente de la Cámara de Comercio, por lo menos mucha gente de la Asociación de Hoteles y distintas instituciones. Oíme, porque si no le quitas importancia también, ¿no? Pero por supuesto, le bajaste. Es un desprecio hacia lo que viene. Vienen todos. Le bajaste el precio rotundamente y con mala leche, insisto, a un esfuerzo. Porque siempre es Valdivia. Siempre es Valdivia la que junta su gente, sus representantes, la traen acá como diciendo, muchachos, por favor, ahora hagan la parte que les falta a ustedes. Por ejemplo, yo le decía a uno de estos funcionarios, ¿cómo puede ser que el paso Guaum, o sea, la ruta de acá hasta que ellos criticaron, hicieron bastante ruido con lo mal que está el camino, aunque no lo asienta nadie, no lo recibe nadie, no lo percibe nadie. No hay ¿cómo se llama? El proyecto ejecutivo de pavimentación. No existe. San Martín de los Andes, Guaum, no existe. Y si no existe, no puede haber partida presupuestaria. Y si no hay partida presupuestaria, no se hace. Y estamos en una provincia petrolera. Neuquén no es cualquier cosa, ¿eh? Ahora hasta los funcionarios del MPN se llenan la boca con Vaca Muerta, ¿eh? Entonces, por favor, ¿qué es lo que les pasa? ¿Por qué nos están ninguneando sueños? Porque, oíme, ni siquiera le pertenece al Saloniti, a toda esa runfla. No. Oíme, este sueño tiene más de 100 años. Este sueño tiene más de 100 años. En Chile hasta venía una línea de ferrocarril para acá, igual que en Lonquimay, por la margen sur del Panguipulli. ¿Qué nos pasa? Como vecinos, como todos, ¿qué nos pasa? ¿Qué? El sábado mismo, mientras estaba ocurriendo esto, a la noche había un lanzamiento de un disco que se hizo entre músicos de Chile y de Argentina, que se llama Cruzares, justamente. Digo, viendo que gente con muy pocos recursos se juntan, hacen cosas. No estamos hablando de dos estados, no estamos hablando de dos estados ni nacionales ni siquiera provinciales, estamos hablando de gente común y corriente que se juntó, vecinos de acá y vecinos del otro lado. Digo, ¿cómo, si a nivel personal se puede hacer algo, por qué no se puede hacer algo a nivel de, digo, tiene que estar dentro de la agenda, ¿no? No, lo que ocurre es que aparentemente, por lo que yo veo, el gobierno tiende a matar estas iniciativas, porque no vamos a decir que ahora hay la misma cantidad de eventos culturales, folclóricos, ¿viste?, de lo que fuere, como había antes. Antes se iba a jugar partido de fútbol a cada rato, a Panguipulli, qué sé yo, ¿viste?, o a Valdivia, o qué sé yo, Curarrehue. Y ahora, no se hace nada. Ahora es como si fuera, no sé, el muro de Berlín ahí. ¿Ahora hay una intencionalidad en esto? No, yo creo que es estupidez humana, nada más. Es pura estupidez humana, puro estar ciegos, ¿viste?, con mirándose el ombligo, va. Porque esta gente lo que hace es mirarse el ombligo. Y insisto, no tienen derecho a haber hecho... tiene que haber un principio... principio de acción y reacción, ¿no es cierto? Por lo menos, si sos un tipo educado, vos recibís acá a los chilenos con, al menos con pares, con gente que... Sí, sí, claro. Pero no armaron... Si vos, tenés que mirar esto después. Está todo hecho por los chilenos. Hay una sola participación Cámara de Comercio, que no sé si se dio. Una sola participación hoteleros locales, que no sé si se dio. ¿Viste? Una cosa tristísima. Al jefe de gabinete que vino a reemplazar al gobernador, echándole la culpa al gobierno central, ¿viste?, o sea, al peronismo, por la falta de integración todavía en la frontera. Era bastante berreta estar hablando de cuestiones de política interna para justificar la inoperancia propia también, ¿no? Terriblemente berreta, muy berreta, pero es lo que tenemos. Mirá. Bueno, la manera de revertir esto, como siempre, por ahí, si no pasa con los funcionarios, tiene que pasar por los vecinos. Y me parece que la manera es convocar a vecinos, porque hay un montón de gente que ve esto como una necesidad. Como decir, necesidad de todo tipo, ¿no? De decir, de poder disfrutar de cruzar a Chile acá y no tener que irse. Ahora me enfoco en otro lugar que no corresponde a los lagos. Ajá. Que yo creo que el camino de Liquiñe, ajá, corresponde ya más arriba, ¿no es cierto? Sí, bueno, los ríos. La región de los ríos es esa. No importa. Sí, no importa. Porque yo te pregunto, ¿cómo puede ser que Liquiñe, el camino acá por las termas de la Huenco? Sí. ¿Viste? Yo no sé si en este momento ya no está cerrado. Ya está cerrado. Ya está cerrado. Ya está cerrado. Bueno, se abrió en diciembre, ¿no? ¿Y se cerró ya? Sí. Ahora, decime vos por qué. Porque no tiene ningún tipo de mantenimiento. No tiene ningún tipo de mantenimiento. Y los gendarmes no tienen dónde dormir allá porque tienen que llevar unas casillas rodantes. Sí, toda esa historia. Decime una cosa. Las termas del Lahuenco. Va muchísima gente a las termas del Lahuenco. Sí. Y muchísima gente ni siquiera llega porque el camino a veces se pone tan duro que la subida es impracticable para un auto común y si no tenés 4x4 no llega. No hay. Ahora, ¿cómo puede ser que los chilenos lleguen con un espléndido camino hasta el mismísimo Hito, del lado de Iquiñe te hablo ahora, ¿viste? Que vos decías hace unos años atrás, decías, no, ¿qué país? No puede invertir un país en un camino como el de Liquiñe. Bueno, y Chile invirtió. ¿Y sabes qué? La reciprocidad de nuestra parte no existe. Y hay incluso tratados que en los cuales hemos participado también en el Comité UAUM, tratados internacionales que le dan importancia de nación a nación, ¿viste? Y no puede venir un grupito de funcionarios aburridos en un pueblucho como San Martín, ¿viste?, a no darle pelota a lo que dispone dos naciones. Es muy divertido porque cuando vos ves el parte de vialidad provincial, te dice que la ruta 62 de la parte de Carrizriñe está totalmente intransitable y dice que, como todos sabemos, en la época invernal está cerrado el paso, pero en marzo nos están avisando que estaba cerrado el paso. Yo no sé si no saben que en marzo empieza el otoño o qué onda. Pero lo cierto es que este camino, que lo vemos acá, todo este camino es incluso para, a veces para 4x4 también es intransitable. Digo, Digo, pero por la falta de mantenimiento, no estoy hablando de... A eso estoy diciendo, entonces... Pero fíjate vos que siempre de parte nuestra, ¿viste? No, claro, sí, que vos cruzaste y está el asfalto ahí al porque toque. Llegar a Guaum en este momento es un asco. Es un, y era un... Y tenemos la suerte de que Nuno Zapag hizo un buen camino, porque es un buen camino el que hizo, ¿viste? Pero ni siquiera eso, es decir, ni siquiera le dan mantenimiento. Y no hablemos de la capa asfáltica, que ya no entiendo qué puede ser lo que impide que se pavimente. Porque si vos te llenás, viste, el MPN se llena la boca permanentemente de que San Martín es un lugar turístico internacional, bla, bla, bla, bla, bla. Y resulta que no tenemos un solo metro de circuitos turísticos pavimentados. Entonces resulta que o somos unos charlatanes o algo no funciona. Bueno, también tenemos que tener en cuenta, Bubi, que el paso internacional Guaum pasaba, por ejemplo, el camino pasaba al lado de un basurero. Sí. Muchos años nos acostumbramos a que la Pampa de Trompul, un basurero a cielo abierto en pleno Parque Nacional. ¿No? Digo. Cuando, por ejemplo, mirá, me haces un rebote. Cuando, por ejemplo, los chilenos en Huilo, están haciendo una experiencia con los Pumas y qué sé yo, que es para tener en cuenta, ¿viste? Sí, recordemos que es todo un sector totalmente privatizado. Lo que es Huilo. Es una reserva natural privada. Lamentablemente. ¿No? Pero... con alguien que monopoliza lo que es la naviera y demás. Acá también tenemos... Acá también. Me estaba acordando de eso, menos mal que... ¿El hombre me hizo cara? Peterman del otro lado y Bosch de este otro lado. Y no nos olvidemos que para que Bosch se quedara con Navegación Lago Lácar... Sí. Porque Bosch en ese momento hasta podría haber sido presidente de la República si le dejábamos, no des ideas, si le dejábamos un poquito, ¿viste? No des ideas, Bubi. Bosch se quedó con las lanchas porque amañaron la licitación de Parques Nacionales. Y vos decís, ¿cómo a Parque Nacional le va a amañar una licitación? ¿Cómo puede trampear Parque Nacional, una institución nacional, una licitación? Y ya ves que en este feudo de... En este feudo, las cosas que ocurren pueden ser asombrosas. Y si no, preguntarle al que se quedó con las 140 hectáreas de Chapelco. Sí. A precio vil. Y nadie dice nada. Sí, estamos con todas esas cosas. Estamos con un panorama complejo y me parece que está bueno que estés acá, además de por ser vecino. Porque también nos ayuda, y esto lo hablamos fuera de aire, para reconstruir parte de un pasado muy reciente. Por ejemplo, ahora se está negando absolutamente todo el pasado productivo de San Martín de los Andes. Le estoy hablando hace menos de 40 años de todo lo que tiene que ver con la cuestión forestal. Lo que hizo que haya un camino, más o menos como la gente, el de Guaum, es porque tenía un tránsito infernal que tenía que ver con toda la gente que trabajaba desde Quechuquina hasta Pucará, ¿no? O sea, que no tiene nada que ver, pero tiene que ver. Entre las cosas que charlábamos con el secretario del gobernador chileno, le digo, en un momento dado le digo, pues yo estaba muy caliente, ¿viste? Entonces lo saqué. Te dura todavía. Lo saqué un ratito al pasillo ese que da afuera, ¿viste? De arriba de la municipalidad. Porque además, ese lugar de la municipalidad tiene tantas luchas nuestras. Sí. Ese lugar es tan emblemático para mí. Hemos luchado desde, ¿qué te puedo decir? Desde la salud del Lácar hasta. Y en un momento dado lo digo. Porque yo quería que se enganchara el hombre, ¿no? Entonces le digo, ¿usted sabía, por ejemplo, que... Y me salió de un... Ya ni me acuerdo. Que el molino Flinkler, creo, algo así, uno de los molinos más viejos de Valdivia, molía el trigo que producíamos acá en La Vega. Y ese era el ñaco y el pan muchas veces que comían ustedes. Y el hombre quedó asombrado, ¿viste? Porque hay mucha historia. La integración no es una... no es una palabreja para nosotros, como puede regarse para el MPN, ¿viste? No es una palabreja. La integración se dio. ¿Cuántas familias chilenas y argentinas hay en este momento acá? Ya hay gente que ya ni se acuerda que sus ancestros eran chilenos o viceversa, ¿viste? Eso es integración. Y de repente un par de pavotes vienen y la cortan y quedamos malísimamente mal como seres humanos, incluso ante la visita de esta cantidad importante de gente que vino. A mí, yo estoy muy avergonzado. En cualquier otra instancia, y incluso también, yo me arriesgaría a decir, en cualquier otra gestión del Movimiento Popular Neuquino, hubieran hecho un bardo, un circo fantástico, acorde con que venga un gobernador y tantas autoridades. No me imagino que venga Luz Apag y acepte que aparezcan algunos funcionarios de tercera o cuarta línea para este evento, ¿no? O sea, incluso lo hubieran aprovechado, pero en el buen sentido, ¿no? Claro, imagínate que si esto hubiera sido, por ejemplo, en Pino Hachado, ahí sí que hubiera tenido, ahí sí, porque, viste, el MPN y Pino Hachado tienen empatía, no digamos negocios, porque eso corre por otra vía. Es muy triste. Bueno, la tristeza, la única manera es movilizando. ¿Cómo hacemos, de vuelta, cómo hacemos para juntar gente, para juntar vecinos, y sobre todo, ¿cómo hacemos para divulgar esto que está diciendo vos? Hay un montón de vecinos de San Martín de los Andes, porque se mudaron hace poco, porque son muy chicos y no les contaron, o lo que sea. Todas estas cosas no las saben. O sea, por eso digo, hay un montón para hacer y hay un montón de gente que no sabe todas estas cuestiones, además de la importancia que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con la integración, que tiene que ver con un montón de otras actividades, pero fundamentalmente a lo que hace con el territorio. ¿Cómo hacemos para juntar voluntades y para juntar, por lo menos arrancar diciendo, che, esto no es un delirio, porque esto ya estaba pensado hace más de 100 años? Uno ve la cartografía de Baile y Willis que decía, ay, tiene que haber un tren por acá, tiene que haber un tren por allá. De hecho, yo vi los mapas de Rod Kugel, que hay tres ferrocarriles, uno a la altura de Las Lajas, otro un poco más al Lonquimay. Lonquimay y otro en y acá. Estoy acá. Hablando solamente de Neuquén, ¿no? Ni acá. Siquiera estoy hablando de lo que es Río Negro. Vos vieras la cara que puso este señor cuando le digo, yo no sé si era en ese momento cuando lo llevé, si era presidente o no, pero a Lagos, me acuerdo haberlo llevado a Guaum en una de las lanchas de parque, no solo yo, varios más del comité Guaum. Pero se me había ocurrido a mí la idea, por eso la cuento. Con un altímetro y cuando llegamos a donde el río se desploma ya hacia Chile, el Guaum, 620, creo que era 620 o 624 metros de altura, el hombre quedó impresionado, ¿viste? O sea, el comité tiene muchísima historia en esto, tiene mucho más historia que la propia municipalidad en esta idea, en esta cuestión. Pero por ejemplo, el comité no puede hacer que el gobernador de una buena vez le ponga el mocho a la pavimentación completa de Guaum, como tiene que ser, y decían algo con respecto a Liquiñe también, porque eso es vergüenza pura. Ya no hay excusa, ya esto es como deliberado, esto es como que no, porque se nos pronunció a nosotros, el MPN, que somos los machos, se nos pronunció que no, ustedes no van a tener paso, pavimento hasta Guaum, porque no, listo. Eso es todo lo que tenemos hasta ahora. Bueno, pero eso también en parte es por un montón de desconocimiento, pero también uno termina como relegando cosas, ¿no? Como uno está confiando o pensando que la democracia es ir y votar y no participar, o también está confiando que nuestros representantes nos representan. Sí, óyeme. Sí, ya lo hablamos acá más de una vez. Si Arcañi no fuera quien es, nosotros no sabríamos que la planta no da más, ¿viste? Y que el lago todavía sigue siendo recreativo por milagro, ¿eh? Porque las obras que tendrían que haber finalizado este año, haber empezado en el 18 y haber terminado en el 23, 24, simplemente el MPN se la pasó por donde más le gustó. Más le gustó. Y no se hizo. Y este es el nacimiento de una cuenca binacional. Aquí nace el río Calle. Nosotros estamos contaminando aguas internacionales. Tampoco le importa. al MPN. Entonces estamos ante un serio problema. Tenemos de jefe a un enemigo que no nos permite, a ellos les interesa sí que haya muchos loteos, muchos negocios inmobiliarios, porque de paso alguno que otro de la familia o de lo que sea se prende. Y eso es todo. Planificación minga. Planificación minga. Todavía me acuerdo vecinos yendo a rogarle a los señores concejales que por favor el hospital, si iba a ser de primera generación, no podía venir sin terapia intensiva. Y teníamos que ir nosotros, los vecinos de a pie, a desburrar a los concejales de que no se puede hacer un hospital nuevo, grande y complejo sin terapia intensiva. Sí, teniendo en cuenta que es el hospital que desde Las Coloradas hasta Villa Langostura es el de mayor complejidad. Y después hablamos de planificación y qué sé yo. Es vergonzoso. Pitazo de las 11. Estamos acá para los que recién se prenden con un vecino de San Martín de los Andes, Roberto Bubi Pfister, que también es integrante del Comité WAUM, hablando de lo que pasó este fin de semana o entre el viernes y el sábado, que tiene que ver con este Comité de Integración, que no tuvo la llegada correspondiente del lado argentino, ¿no? Vinieron muchísimos funcionarios, vino incluso el gobernador de la región de Los Lagos, de Chile, y acá medio que grillitos y a gatas. Bueno, no sé si queda algo más que quieras decir, algo más que quieras contar de esto, Bubi. No, mira, yo me había hecho una listita el viernes pasado. Se siguen porque, acumulando temas. Porque dice no, quería agradecerle a los concejales o a quien fuera. Ajá. El hecho de que nos devolvieran las calles y que se desarmaran todos esas terracitas en los restaurantes, etcétera, etcétera. Las dársenas. Las dársenas, sí. Las dársenas. Si a mí me dicen dársenas, yo imagino barcos, pero bueno. Sí, yo lo relaciono con barcos. Eso sí me parece que fue un tiro por el lado de la justicia, porque la verdad que ya no había justificación alguna para que ese privilegio existiese. Uh-huh. Pero por el otro lado, quería decir una vez más que estoy cada vez más asustado porque pienso, por ejemplo, en las madres que todas las mañanas tienen que salir a oscura para llevar a sus nenitos a la escuela, etcétera, etcétera, uh-huh, o a trabajar o lo que fuera, que tienen que desafiar esas rutas. Por ejemplo, el colegio ese allá atrás del regimiento tiene esos tres lomos de burro que no se ven. Uh-huh. Sí, no que se los come, ven, te la los come, pintura, sí. No tiene pintura, y ya no, viste, estamos hablando de pintura, no estamos hablando de camiones, pavimento, uh-huh, pintura. Sí, la gente anda, las peatonales, ¿no? Toda la gente anda jugando, uh-huh, a la ruleta rusa en esas calles para llevar, viste, para cumplir con algo que no pueden evitar. Todos los días, y cuando llueve o nieva es mucho peor. ¿Qué diablo le pasa a las vialidades? Uh-huh. Tenemos dos vialidades acá. No, ¿qué diablo les pasa? No funca mucho que digamos. ¿Por qué tiene que morir gente para que estos señores se den cuenta de que están al pedo? Porque uh-huh, si realmente no arreglan, los agujeros siguen estando. Uh-huh. Hay agujeros abuelos, agujeros que han acumulado daños y perjuicios a vecinos, que nadie le da pelota, ¿viste? Uh-huh. Vos caes adentro de un pozo, rompés la punta de eje, por ejemplo, y el funcionario de vialidad, ¿para qué diablo está donde está sentado? ¿Viste? Que tengan un poco de humildad y un poco, no sé, de que sirvan para algo. Que sirvan para algo cuando, insisto, ¿cuántas familias tienen que agregarle a sus malditos gastos, que cada vez el peso no nos cuesta más, el haber caído en un pozo? Uh-huh. Es absurdo. No, además, esto, ¿no? Esperemos que se termine lo que es la travesía urbana sobre la ruta 40 que atraviesa San Martín. Bien decís, es en algunos lugares tremendamente oscuro, no hay señalización, ¿no? Queda hasta la anónima y hasta ahí llegamos, hay tramos que no. Inclusive para llegar al hospital, y lo venimos diciendo, la 48, desde la 40, digamos, desde la rotonda hacia la entrada hasta el hospital, no hay iluminación. O sea, es jugar con el destino, más o menos, en esos lugares, ¿no? Veremos si esto con la traza que va a traer sus cosas. Ahí tuvieron reuniones la municipalidad con las instituciones, porque va a haber que ver cómo se mejora la ruta 40, la traza urbana, digamos, pero hay que los servicios están en la banquina, o sea, el gasoducto, Cotesma tiene sus cables, la cooperativa de agua, el acueducto, bueno, cómo va a quedar con el ensanchamiento de la ruta 40, ¿no? Al menos en lo que llamamos la travesía urbana. Y eso nos recuerda una vez más que el MPN y la palabra planificación se llevan muy como el diablo. Sí, tal cual. Bueno, arrancamos el programa hablando del acueducto Quiquigüe Los Robles, y que el Colegio de Ingenieros está haciendo el proyecto después de que se hayan desviado fondos para hacer una consultoría para hacer eso, y todavía no está, y hay más de 500 familias que ahora necesitan agua, solamente en Caleuche. Bubi, la próxima vez, si querés venir, y tratemos de ver, veamos cómo hacemos para convocar gente, para convocar vecinos que aporten ideas nuevas, algunos que digan, che, pero eso ya lo pensamos, ayuden a ver cómo hacemos para concretarlo. Ese compromiso, porque si no es una letanía y no... tampoco ayuda. ¿Qué te parece? Bueno, ahora yo creo que va a reaccionar esta gente, porque tienen otra vez 5 años por delante o 4 años por delante, o sea que si no se corrigen ahora estamos fritos, porque realmente, y la pelota está siempre del lado de ellos. Entonces tienen que darse cuenta de que si no nos habilitan a los demás, y si no le gusta nuestra jeta, no MPN, que se lo banquen, porque nosotros nos estamos bancando a ellos hace 65 años. Sí. Bueno, que sean un poco más, que dejen participar a la gente. Si nosotros no le vamos ni a reventar los loteos, ¿viste? No podemos hacer nada, nosotros no tenemos las herramientas que manejan ellos. Pero aquí tenía algo más. Mira, lo de la bicisenda, lo de la bicisenda que se está perdiendo, porque vamos a entrar en invierno, ya no se va a poder trabajar. ¿Qué pasó? ¿Quién es responsable de eso? ¿Otra vez perdemos la bicisenda? Por intereses que ni siquiera puedo alcanzar a imaginar, pero Vialidad otra vez metida en el tema. Vialidad no nos hace las rayas en el camino, Vialidad no nos hace la... ¿cómo se llama? La rotonda. La rotonda, Vialidad no nos hace las rayas. ¿Qué le pasa a Vialidad? ¿Tiene bronca con San Martín? ¿Cómo explica su viste? Y la bicisenda la detuvieron ellos la paralizaron. La vamos a perder también, era una idea genial la bicisenda. La vamos a perder también por culpa de Vialidad provincial o nacional. Es realmente absurdo. Vivimos situaciones absurdas en este pueblito. La seguiremos en cualquier momento. Es complicado porque la participación no es algo que abunde en estos tiempos, y sobre todo en algunos momentos donde los temas molestan algunos intereses. Pero bueno, es la que hay, dijo. Así que cuando quieras, aparecete por acá. Muchas gracias. Gracias, Bubi. Hasta luego. Chau, chau. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.